haría menos que el golpe de Chávez. ¿Por qué te burlaste de mí si sabías que esto duraría menos que el amor en París? De tocarte.